10:47, vamos a quedarnos ya con nuestro primer encuentro con la actualidad local. Les decíamos hace unos días, en concreto nos lo comentaba el portavoz de la Asociación de Vecinos del río Ubrique, Pepe Arroyo, que había visitado la embocadura del Guadiaro y que además con las últimas lluvias, bueno, pues veía muy próxima la apertura del trasvase Guadiaro-Majaceite. Esto lo comentamos el lunes. Bueno, pues ayer se confirmaban esos pronósticos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pepe Arroyo. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya lo comentaste el lunes y a los pocos días se confirmaba esa apertura del trasvase. Y bueno, era el propio Pepe el que nos llamaba ayer por la tarde para trasladarnos esa comunicación que recibíais desde el jefe de explotación del trasvase. Cierto, ayer a las 14:21 horas, si bien con anterioridad me llamó por delante el responsable de la explotación y me dijo, me hizo una pregunta sobre los aforos del río de Ubrique y del arroyo de Barrida, a qué nivel se encontraba. Una apreciación, evidentemente, que hacemos a ojos de buen cubero y por el seguimiento que hacemos diariamente. Y además, pensando en que el trasvase se podía abrir, pues le dije que en un principio Barrida no aportaba nada, hasta el fin de semana había un caudal importante, en el de Ubrique se había estabilizado en unos 50 centímetros, en un control que hay aquí, lo que decíamos que en un principio los caudales no eran peligrosos, sino que eran bastante normales para esta época del año. Me dijo que tenían intención porque había un mínimo de caudal que se podía trasvasar y que quería tener esos datos. Bueno, pues le dije que esos datos eran unas apreciaciones que hacíamos desde personal y también desde el colectivo, pero en fin, le comenté que evidentemente el protocolo y la sonda que consideramos que son necesarias, pues son lo que ellos tienen que tener. No obstante, me dijo que me avisarían porque tenían intención después de llegar a unos controles que tenían que hacer. Y bueno, pues sorprendentemente, más que un aviso, ya fue la confirmación que sobre calculamos algunos, digamos, después de entrar en Hidrosur, que de una sobre la una pues ya se trasvasó el agua en un volumen que ya él me lo manda en el correo electrónico, que es de 2,34 metros cúbicos, unos 2.340 litros. Y bueno, pues que eso me hizo primero avisar a Radio Ubrique para que lo antes posible hubiera un conocimiento. Me encargué también de avisar a algún vecino y también de acercarme tanto al túnel del trasvase para ver esas cantidades que me daba, cómo se apreciaba, digamos, en la desembocadura. Y también, como había pasado ya un tiempo, pues ese agua ya había llegado a lo que era el embalse de los Jurones para ver en la pasarela que se tiene allí, y también avisar a los vecinos que estaban allí que ellos prudentemente habían dejado los coches antes de atravesar, pero la pasarela pues estaba perfectamente utilizable. Y entonces esa es la novedad de ayer, y hoy estamos haciendo unas gestiones, bueno, pues que pensamos que con la lluvia que vengan ahora los aportes serán diferentes, y evidentemente los controles consideramos que hay que hacerlo, y lo que demandamos por una mayor seguridad en este protocolo, ¿no? Así que insistimos, esa es la noticia, que ayer se abría por primera vez en lo que es este año hidrológico el trasvase Guadiaro-Majaceite, trasvase que bueno, pues está ahora mismo trasladando desde la cuenca del Guadiaro hasta el pantano de los Hurones 2,34 metros cúbicos por segundo. Es un caudal bajo todavía, pero lo cierto es que si miramos los datos de el pantano, claro, pues se hacía necesario ese aporte una vez que se cumplía el caudal ecológico que debe llevar el Guadiaro. El Guadiaro tiene que llevar un mínimo a partir del cual ya se puede trasvasar, y teniendo en cuenta que le hace falta al pantano de los Hurones, estaba claro que si continuaban esa lluvia tenía que abrirse ya, ¿no? Sí, nosotros en la reunión que tuvimos en Cádiz estaba claro el día 18 que una gota de agua es necesario más en este periodo de sequía, y evidentemente todo se tenía que agilizar, digamos, para que ningún recurso hidráulico fuera al mar, pudiendo dar un beneficio para una infraestructura y una explotación como el trasvase. Evidentemente, nosotros la seguridad es otro, el segundo punto, digamos, que pedíamos a la hora de realizar este trasvase. Si tenemos en cuenta de que el embalse de los Jurones tiene una capacidad total de 135 hectómetros cúbicos y que actualmente se encuentra pues en 38, lo que es un 28,15% de su capacidad, y un periodo de sequía, y que luego el agua sobrante de aquí va a otro pantano, que es de Guadalcacín, que se encuentra en una capacidad superior, porque es más grande. Entonces nosotros priorizar, digamos, y que se tuviera la seguridad de que evidentemente el agua, el aprovechamiento de las aguas, este recurso que es necesario, bueno, pues lo antes posible. Eso lo hemos notado ahora, y desde que está el nuevo responsable de la explotación, bueno, pues hay una línea de contacto que, a falta de formalizar el protocolo, entendemos que es como se tiene que hacer. Otros años, pues sí es verdad que se nos avisaba un año, un día antes o unas horas antes, pero se estaba perdiendo un caudal muy importante. Ahora se quiere optimizar ese recurso y a nosotros nos parece interesante. Siempre insisto que a nosotros la preocupación siempre es que la coincidencia del agua del trasvase, la que se trasvase en un momento puntual, en una hora que pueda haber avenida en la zona de Ubrique o en el Barrida, pues para evitar daño. Pero en un principio han aceptado esas condiciones en la redacción, entendemos, de ese manual protocolo, que está todo resuelto, lo que la satisfacción evidentemente de que ya se ha empezado el trasvase, lo que quiere decir que ya no estamos en un periodo de sequía y que ya los acuíferos de toda la zona pues se han recuperado, tanto del Guadalete más aceite Ubrique como el del Guadiano. Bueno, pues las imágenes de lo que es la apertura del trasvase las van a poder ver a través de nuestro blog y a través de nuestro perfil de Facebook enseguida, y bueno, pues reflejan que, como decíamos, teniendo en cuenta que el trasvase puede trasladar hasta 30 metros cúbicos por segundo, ahora mismo se están trasvasando solo 2,34, así que, como decimos, es un caudal bajo, mínimo, pero que, como tú decías, ¿no?, si se cumplen esos pronósticos de lluvia del fin de semana, ese caudal podría aumentar. Así que, bueno, pues siempre es importante ese apartado de seguridad, aunque insistimos que, bueno, por ahora el caudal es bastante mínimo, ¿no? Sí, ahora es un 6%, ten en cuenta que esto está regulado en la zona de la embocadura, hay una presa, la presa cuando se llega al nivel de colmatación, quiere decir que ya se ha llegado al caudal ese que tú has comentado, para que sea el mínimo ecológico que tiene que llevar el Guadiaro a través de la embocadura. Luego hay una toma, la toma tiene también unas derivaciones para los excesos que puedan pasar en la zona, porque la regulación en este lugar también, hay una trampilla electromecánica que baja y entonces permite que el aforo que pase aquí, hasta los 30 metros cúbicos, bueno, pues se pueda regular. Lo que sí es cierto que de una manera automática, a medida de que llueva, pues el desvío será mayor y estará condicionado precisamente al nivel de agua hasta la presa que hay en este lugar, bueno, pues que el desvío, digamos, aumente o no. Lo que nosotros en seguridad y siempre es la preocupación que tenemos es que si coinciden con, como antes he dicho, las avenidas aquí, pues puede ser un aporte peligroso, porque si esto es lo que se ve en las imágenes, poco caudal, es que cuando pasan los 30 metros cúbicos, que es lo que la ley dice, supera la mitad de lo que es el túnel, lo que es el soporte que tienen ellos desde el Guadiaro hasta el más aceite. Es un caudal importante, tener en cuenta que no solamente es la capacidad, sino también la velocidad por el túnel desde el Guadiaro, lo que hace que también la cantidad de agua sea mayor, ¿no? Sí. Pero que en un principio estamos en unas condiciones, que es lo que siempre venimos denunciando, que aparte de los daños causados estos años por falta de infraestructura, es que a partir de ahora se está teniendo en cuenta todo esto y entendemos que este año, después de haberse aprobado provisionalmente lo que es el canon del trasvase para este año, todas las propuestas, sugerencias que hemos hecho nosotros desde la asociación y desde el informe Linaria, que ya dice que hay afecciones, bueno, pues que esto podamos hablar que otro año, de alguna manera, esté tal regulado lo que es el trasvase, que tanto el beneficio que dé como aporte de agua al embalse de los Jorones para el consumo en la bahía, como la seguridad de que no va a haber más daño en el futuro, salvo aquello daño que pueda ocasionar pues las abridas tradicionales que se puedan dar en el barrido en el río de Ubrique. Recordemos, por tanto, el funcionamiento del trasvase Guadiaro más aceite. Cuando en el río Guadiaro se llega a un caudal mínimo ecológico que marca la ley de 6 metros cúbicos por segundo, el sobrante a partir de ahí, pues ya por ley puede empezar a trasvasarse. La cantidad de 110 metros cúbicos por segundo, estos metros cúbicos al año. Como lo, máximo. La referencia a tener en cuenta por ley. Sí. Como máximo se pueden trasvasar 30 metros cúbicos por segundo, porque además el túnel, bueno, pues ya no tendría más capacidad, bueno, pues es lo que podría trasvasarse como máximo, y al final de un año hidrológico el máximo que puede haberse trasvasado son esos 110 hectómetros cúbicos que comenta Pepe, que además, bueno, pues estaría muy cerca de cumplirse, ¿no?, que algún año se ha cumplido, y estaría muy cerca de llenar, de casi de completar pues lo que sí, sería todo la capacidad del pantano de los Hurones, que son 135, ¿no? Exactamente, es lo que comentaba antes, 135, 110 exclusivamente del trasvase, más los aportes que daría Barrida, río de Ubrique, más los ríos que también forman el más aceite, que es el río del Bosque Benamahoma y el Tabirna, pues evidentemente los aportes a la cuenca que puede dar más aceite, pues te llega perfectamente a los 500 estos metros cúbicos al año. Toda esta agua iría como sobrante, es decir, regulado como está, desde este embalse, a del Guadalcacín, que tiene una capacidad de 800 estos metros cúbicos, que solamente un año desde que se construyó ha llegado a esta capacidad máxima de seguridad, que son 700 y pico, pues para evitar daño, la regulación que es necesaria en caso de avenidas extraordinarias como pasó, para evitar inundaciones, pues en la zona de río ya Guadalete, desde la zona de la Junta de los Ríos, pues la zona de Jerez, para evitar inundaciones, ¿no? Es una regulación que, digamos, se contempla, la única que no está regulada, no está contemplada, la nuestra de Ubrique, por esos aportes, ya que por la misma ley del trasvase, lo que dice, que aparte del túnel, el río de Ubrique lo contempla como un canal mismo del trasvase, que evidentemente son 6 kilómetros, que pasa ya no solamente por el término municipal de Ubrique en exclusividad, sino que ya pasa por una zona urbana e industrial, como en la zona del arroyo de Barrida, con afecciones que podría tener en caso de coincidencia de avenida en la zona de Barrida, y en la zona de Ubrique, que evidentemente si no se regula en condiciones puede ocasionar mucho daño, que ya se ha demostrado que lo ha hecho, no solamente para el medio ambiente, sino la infraestructura pública, caminos, corte de carretera, como se ha dado, y también muchos daños medioambientalmente y luego muchos daños a las propiedades, que es lo que desde la asociación intentamos, que una acción, una explotación del trasvase no tiene por qué perjudicar el medio natural, el entorno natural del río y del arroyo, y también a los propietarios de las fincas colindantes, ¿no? Bueno, pues veía por aquí, se puede entrar a través de internet en la red Hidrosur, que sería, bueno, a través del servicio del SAI de información hidrológica en Andalucía, y bueno, también ocurre lo mismo con la Confederación Hidrográfica. Y bueno, pues ahí se ofrecen los datos, por ejemplo, del embalse, se van actualizando de los distintos embalses en nuestra comunidad, y veía, ¿no?, que el día con menor capacidad en este año hidrológico del embalse de los Hurones fue el día 5 de enero, hace muy poco, se llegó al 26,72% de su capacidad, ¿no? Imagino, claro, que ya a partir de ahí las lluvias han colaborado a aumentar, pero está claro que también las autoridades estarán muy atentas a la posibilidad de trasvasar, porque ya decimos, ha llegado a un mínimo en el mes de enero y por tanto el trasvase en cuanto que pueda se va a poner en funcionamiento porque es necesario, ¿no?, dado los datos tan escasos que ofrece el embalse de los Hurones, ¿no? Sí, el funcionamiento de las cuencas receptoras de Ubrique y de Barrida son diferentes a las del Guadiaro. En un principio siempre las lluvias, las primeras lluvias otoñales, normalmente casi ningún caudal de caído va al río, sino se dedican sobre todo a rellenar los acuíferos. Sí. Eso, en Ubrique lo vemos que empieza a llover y todavía no vemos los nacimientos en ninguno de ellos, y el más tardío es el del Algarrobal. El seguimiento que se le hace a esto no es la cantidad de agua que ha caído en esta zona, que aún siendo importante, casi no se percibe en los cauces de los ríos. En los seguimientos que nosotros hacemos, ya empezamos más que a preocuparnos, sino a hacer una referencia, que cuando vemos que el río de Ubrique ya el nacimiento ha roto, cuando Algarrobal ha roto, cuando vemos que en la zona de Barriga, que no tiene ningún nacimiento en sí, la garganta, pero sí, digamos, el carácter cártico hace que mucha de la lluvia que vaya ahí vaya al Guadiaro ya en la zona de corte. Son factores en el seguimiento que hacemos. Nosotros lo que pensamos, que es un error, una interpretación, cuando el SAI, que después de todo son sensores que se ubican en distintos sitios, por ejemplo, aquí tenemos solamente la referencia que tienen ellos, los biométricas oficiales, son las de Grazalema y la del Bosque. Tenemos uno aquí en la zona del trasvase, pero si entro ve que no funciona, está cero, porque el mantenimiento a nosotros nos parece que todas las referencias son buenas. Entonces, a la hora de una explotación, como es el trasvase, que más que un negocio, una infraestructura está hecha para beneficiarnos de este caudal, tiene que invertir para que lo que en un principio son apreciaciones, en un seguimiento que se hace, que se pueda hacer por técnico o también por las personas afectadas, como en el caso de la asociación, es que yo tenga todas las referencias, de manera que esos datos, que la tecnología ahí lo permite, sea primero de conocimiento de la administración para las decisiones que tengan que tomar, y también para los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, que todos aquellos miembros de la asociación, nosotros les podamos dar entrada en esa logística que tienen ellos montado, de manera que ni siquiera será necesario nosotros la avisemos, sino una especie más que de cursillo, sino simplemente de que es relativamente fácil tener esos datos para que ellos a nivel personal puedan tomar las decisiones a la hora de utilizar, digamos, los pasos, las pasarelas, y saber cómo actuar en cada momento, independientemente que por los daños ocasionados en los años de funcionamiento del trasvase, pues necesario, digamos, la recuperación de caminos, de pasarelas, de un pontón, que es lo que se quiere hacer allí abajo, de recuperar otros perdidos. Es decir, que se está en una línea de que si ya que tenemos un recurso económico por el beneficio del agua, que desde aquí también tengamos un recurso por el canon para que toda esta infraestructura que se pueda dotar al municipio de Ubrique y a los vecinos afectados y a los vecinos en general, a la hora de que el entorno del río pues sea una zona que a través de senderos fluviales, a través de otra infraestructura, sea un sitio no como ahora, que da pena pasarse por el abandono y por los daños que tienen. Pues esas son las dos demandas que venimos destacando, que está realizando la Asociación de Vecinos del Río Ubrique: la participación en el canon, eso que pagan los usuarios por recibir el agua del trasvase cada año, bueno, pues se destine, entre otras cosas, pues también a rehabilitación, al mantenimiento del cauce del río Ubrique de la garganta Barrida. Y además, la otra demanda es el protocolo, ¿no? Porque hablábamos, ¿no?, de que por sentido común, ¿no? Esto no es como el que abre una goma. Estamos hablando de que no se abre una manguera, sino que se está poniendo en marcha un trasvase que tiene hasta una capacidad de 30 metros cúbicos por segundo, que ahora mismo es verdad que ayer pues se abrió muy poco y, bueno, en el plano de la seguridad no tiene mucha incidencia, pero bueno, en otras oportunidades sí que puede coincidir con que la garganta de Barrida sí lleve caudal, en definitiva, que bueno, pues el arrastre, la velocidad del agua sea mucho mayor. Y por tanto, pues ya digo, por sentido común, ¿no?, porque es algo razonable, debe existir un protocolo de información, de aviso, que ahora mismo no existe, y se comprueba en eso mismo de ayer, ¿no?, que La comunicación fue un correo electrónico que te llegó una vez que ya se había abierto el trasvase. Sí, porque hay una relación entre la asociación, porque son decenas de cartas, porque es una presión cuando nosotros entendemos que el oficio de lógica, digamos, un protocolo, si hay un funcionamiento, hay una infraestructura muy importante, muy cara de mantener, tanto a nivel personal, porque el presupuesto del canon es 1.500.000 euros, con un destino en parte en mantenimiento de infraestructura y también de inversiones que se hace en la zona del Guadiaro del Campo de Gibraltar. Aquí parece mentira que cuando se hizo la comisión de explotación del trasvase, algo tan lógico como es un protocolo de funcionamiento que contemple en primer lugar una infraestructura a realizar, que es lo que hemos dicho nosotros, los sensores que habría que tener en el río Dubrique, en la zona de Barría, de manera que podemos medir los caudales, los aforos, que en un momento determinado siempre aquí se tuviera, pero en relación con el trasvase, que el trasvase estuviera condicionado a los caudales mínimos, digamos, que pasaran aquí para que el trasvase se pudiera realizar y no fuera daño. Entonces ya estamos hablando de qué caudales podemos aportar a través de tener una serie de parámetros. Segundo, que a la hora de avisar, bueno, pues hay muchas personas que haber sido derribada o dañada la infraestructura de paso, pues evidentemente tienen que pasar a su finca todos los días, entonces sería reponerla, pero que seguramente también tendremos que avisar a estas personas a través de unos sensores de aviso en las pasadas que se tuviera que hacer cuando está abierto el trasvase, y además, ¿por qué no decirlo?, que se pudiera ver hasta el caudal o la altura que podría tener en ese sitio, y luego avisar con la antelación suficiente para que yo pueda planificar mis pasos, mi atención al ganado si no tuviera, si la hora mía o de cruce que yo podría hacer, y también con un carácter general, que son muchas las personas que atraviesan el río por distintos puntos, pues ganaderos que se ven en la zona de Barrio con frecuencia, y entonces todo esto y otras sugerencias que se pudieran hacer entonces, de manera que parece lógico y no sería caro más que la inversión primero y luego simplemente esa aplicación que luego hasta se podría contemplar pues en el plan de emergencia local de Ubrique, porque serán muchos los vecinos afectados en este lugar y pensando en un futuro evidentemente, y ahora cuando el pego se desarrolle en la zona de la zona de Barrera, tendrá que tener en cuenta no solamente la avenida que viene en la zona como zona de inundación, sino también la explotación del trasvase porque es un caudal extraordinario. Todo esto que se ha ido demandando, que se ha ido recogiendo en distintos informes que hemos presentado y que el informe de la empresa Linaria lo recoge, bueno, pues lo que entendemos nosotros que ahora se pueda, digamos, plasmar, digamos, en unas intenciones, tanto los informes técnicos que son necesarios, como la voluntad política que entendemos que tiene que tener la Junta de Andalucía, que ahora mismo se está dando cuenta, pero que incomprensiblemente hasta ahora pues no se ha tomado ninguna medida, hasta que nosotros insistentemente hemos estado haciendo todas las observaciones y denuncias que hemos considerado oportunas. Pero que en un principio, teniendo en cuenta que si en un principio ya el trasvase se decía que no va a ocasionar ninguna afección aquí, que hoy se ha demostrado, entonces seguramente se tendría la información que se tendría, pero ahora mismo ya, con el tiempo pasado, pues con urgencia hay que tomar esas medidas que nosotros entendemos primordiales, por la sencilla, porque se pueden poner en peligro la vida de las personas en el paso, en el cruce de río, en más de un punto, ¿no?, hoy del arroyo, ¿no? Como comentabas, además, con las nuevas tecnologías, cualquier app, un contacto con simplemente con los teléfonos de los propietarios que evidentemente se conocen, ¿no?, de ese entorno de fincas, un teléfono de contacto y vía WhatsApp se les envía un mensaje de que se ha abierto el trasvase, seguro, eso es solo voluntad de hacerlo, y evidentemente una información también pública general para cualquier vecino, claro, cualquier ciudadano. Un aviso que también debería realizarse dentro de ese protocolo de actuación que ahora mismo no existe. Yo, por curiosidad, no sé si cuando empieza a salir agua hay algún tipo de sirena que suene, algo, no sé. Nada, no hay nada en absoluto. En la reunión que tuvimos en Cádiz, que no era de la comisión de explotación, pero entendemos que por el nivel técnico que había allí presente, nosotros podemos pensar que se iba a decir lo mismo. Nosotros sugerimos que en algunos, en las zonas de vado, se lo estoy, digamos, diciendo. Si alguien se acerca a ver la infraestructura, en la embocadura que hay allí, uno se ve y dice, esto parece serio. Es decir, se ha montado una presa, se han montado unos diques, hay una caseta de información, hay una iluminación interior, el río se ha instalado un radar con rayo láser. Entonces dice, bueno, aquí tenemos los recursos necesarios pues para saber cuándo vamos a trasvasar agua. Todo lo que está allí, aquí no tenemos nada. Aquí había un radar que no existe, el pluviómetro que no existe, a lo largo del río, pues en los sitios de paso, no en cualquier sitio, pero en los sitios de paso que se aconsejará en la época de lluvia, pues evidentemente saber exactamente si hay una losa de hormigón, saber sobre qué altura para el vadeo de un todoterreno o de una persona andando con una pasarela, es decir, una infraestructura mínima básica que garantice, digamos, los aprovechamientos de los recursos de la finca a lo largo del entorno. De seguridad en las zonas pobladas, que cada día, como antes he dicho, el polígono y demás, que hay tanta gente que transita por aquí, pues andando y demás, es que un desbordamiento te puede coger en una zona de que ocasione daño, más es que tenga ganado, que hay muchas personas con cabre, con oveja en la zona, o con vaca a la hora de bajar. Son muchas las circunstancias que se dan de riego, que es fácil eliminar, porque como tú bien has apuntado, hoy en día la tecnología lo permite, que en su casa, en el móvil, pues desde la asociación o desde el plan de protección civil, pues se le pueda derivar, digamos, esa llamada de una manera automática, porque nada más llegar el aviso, todo el mundo se tiene que dar por informado. Por lo tanto, la asociación de la que tenemos los teléfonos y aquellos que decidan tomar esa información, pues no habrá problema. Luego, con carácter general, la entrada de los caminos en la zona de la Vega, pues simplemente se pondrá unos niveles que puede desconectarse perfectamente, porque al lado de ello hay energía eléctrica, y además la zona de trasvase, de manera que esa información, digamos, se pueda tener, porque hoy la tecnología lo permite, de manera que vengamos, que no haya aquí agua va, sino que haya un mínimo de infraestructura que ocasiona un montón de beneficios al resto de la provincia de Cádiz, a nivel de consumo, es decir, el turismo en la provincia de Cádiz y la zona industrial en la zona de Cádiz, de la bahía de Cádiz, porque ya el agua llega desde Conín hasta Jerez, llega hasta Medina y demás, Paterna. Entonces es un beneficio que se está aportando desde el término municipal de Ubrique. El canon que se cobra, bajo mi punto de vista, es pequeño, es decir, para el gran beneficio que tienen ellos. Y ese beneficio del canon que llega, es que nos repercute, no viene un euro a la zona de Ubrique. Entonces, es una demanda que nos parece justa, que es posible, que hay que organizarlo, porque por ley, pues la comisión de explotación, que los usuarios agrarios tengan, y también de consumidores, de manera que entremos en una situación ya que después de lo que ha pasado, de contrastarse que los daños son así, que hoy en día todo es posible, bueno, pues esa línea de colaboración parece ser que, bueno, ya empezó años anteriores, pero parece ser que cuando viene un nuevo responsable tiene que tomarse, tener la información, tomarse las cosas en serio, y ahora mismo parece ser que después de la conversación de los otros días, pues sí que es cierto que se va a hacer. Nosotros vamos a ser más que prudentes, vamos a ser generosos a la hora de darle un tiempo, pero evidentemente, si no se toman esas medidas que nosotros consideramos, tanto de protocolo como de inversiones en el plan linario, pararemos la denuncia que consideremos oportuna, porque evidentemente no podemos estar más tiempo esperando, creyendo que con buena voluntad y con reuniones se va a solucionar esto, ¿no? Bueno, pues la noticia, la apertura del trasvase desde ayer a mediodía, y en lo negativo, la demanda que sigue realizando la Asociación de Vecinos Río Ubrique, de que se avise con un protocolo, desde luego, definido, con antelación, y que haya información. En cualquier caso, ya decimos, se está trasvasando poca agua por el momento, 2,3 metros por segundo, pero si se mira ya los datos del embalse, junto a los otros aportes que por supuesto tenga, pues también es cierto que desde ayer a esa hora ya se nota el aumento progresivo, poco a poco, de lo que es el caudal embalsado. Ahora mismo, a las 11 de la mañana, 38,27 hectómetros cúbicos tiene el pantano de los Hurones. Y bueno, pues ahí están los datos. Lo cierto es que el día de Reyes llegó a su mínimo el pantano con el 26% de su capacidad, y entre las lluvias, y ese aporte de ayer, por ahora pequeño, del trasvase, bueno, pues esa cantidad ha aumentado hasta el 28%, o sea que ha aumentado dos puntos, un 2%, solo en una semana, con las lluvias y ese pequeño aporte del trasvase, así que es positivo, porque los datos a nivel de todo nuestro país ya los conocemos, las pocas lluvias que se habían registrado y el estado en que se encuentran muchos pantanos. Bueno, pues ahí quedan los datos que hemos podido ofrecer. Pepe, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, pensar que tenemos prevista que el sábado y el domingo va a haber lluvia, precipitaciones importantes en la zona y que la relación directa en que si llueve en la zona de Grazanema de Ronda, que el Guadar es un afluente de Guadiar, bueno, que seguramente subirá el nivel y que tengamos precaución que cuando esté lloviendo aquí Ubrique tengamos conocimiento que en la zona, bueno, que antes de hacer un paso por el río o en la proximidad, que tengamos en cuenta que es el factor determinante para que el caudal que se trasvase sea mayor o menor, ¿vale? Ese aviso también de que el trasvase está funcionando y que podría aumentar su caudal trasvasado incluso el fin de semana con motivo de las lluvias que se prevén para sobre todo el sábado y también el domingo. Bueno, pues 11 y 19 minutos, nos vamos a quedar aquí agradeciendo como siempre a Pepe Arroyo, portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, toda esa información. Y bueno, pues por supuesto seguiremos atentos a una infraestructura, ¿no?, que venimos desde luego informando desde su inicio, desde hace años, y bueno, pues la evolución sobre los distintos temas que les hemos comentado. Lo dicho, Pepe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.